Por estar de nuevo con nosotros. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Sí, vamos a conversar respecto de desempleo porque es uno de los aspectos que más preocupa en la población en general a propósito de lo que está pasando actualmente en nuestro país. Una de las últimas cifras que conocimos al respecto, Marco, fue la que entregó el INE a fines del mes de noviembre, donde se habla, por ejemplo, de un desempleo que bajó a un 11,6% en el trimestre agosto-octubre, pero sabemos que estas cifras hay que leerlas con pinzas porque hay otros aspectos, otros números que hablan que esta crisis podría ser incluso aún más profunda. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen desde la Fundación respecto de lo que se está viviendo actualmente con la situación del empleo en Chile? En primer lugar, decir de que la realidad de los problemas de desempleo que existen actualmente distan mucho de esta cifra general que nos entrega el INE de 11,6%. De hecho, el mismo INE publica indicadores complementarios más complejos que dan cuenta de un panorama mucho más difícil para el mundo del trabajo. Pero lamentablemente, a pesar de que esta encuesta de empleo que cambia el año 2010 y que tiene un cambio sustancial, vale decir, se pasa de preguntar en qué trabajó principalmente o la mayor parte del tiempo la persona encuestada la semana de referencia, a otra pregunta para identificar si una persona se tipifica como ocupada o no, es si trabajó al menos una hora la semana anterior a la cual fue encuestada. Entonces pasamos de considerar que, por ejemplo, una persona que estudia 30 horas a la semana y trabaja 3, 4 horas a la semana, tiene muchas menos probabilidades de aparecer como ocupado en la encuesta anterior al 2010. Hoy día se registran todas las horas de trabajo, aunque haya trabajado una hora o 2 horas a la semana una persona, lo cual es bueno porque podemos medir todas las horas que se trabajan en la economía chilena. Sin embargo, no podemos hacer los mismos análisis que se hacían antes. Y lamentablemente los gobiernos de turno, desde el 2010 en adelante, siguen analizando las cifras de empleo como si estuviéramos en el siglo XX. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque antes de esta pandemia, las tasas de desempleo en general se habían movido entre un 6 y un 7%, y nadie hablaba de problemas de desempleo, ¿no? En general se decía de que, salvo algún ciclo particular, la situación del empleo estaba más o menos controlada, ¿no? Con pocas variaciones, a pesar de que la economía creció bastante en algunos periodos, en otros a nivel medio, en otros bastante poco. El gran problema es que justamente estas tasas abiertas de desempleo, cuando tú tienes la medición de una hora hacia arriba, son absolutamente insuficientes. Son insuficientes para dar cuenta de la realidad del mundo del trabajo. Y es por eso que aparecen indicadores complementarios como los siguientes. Hay un indicador que incorpora el subempleo, que son aquellas personas que trabajan jornada parcial. En Chile la jornada parcial es menos de 30 horas a la semana, pero lo hacen de manera involuntaria. Vale decir, no es porque quieren compatibilizar familia u otras labores con el trabajo, sino pasa lo contrario. Son personas que probablemente necesitan trabajar mucho más, jornada completa, para poder llegar a fin de mes, van a buscar trabajo, van a buscar pega, y le dicen, para usted solo tengo un trabajo de fin de semana. 10 horas, 12 horas, 15 horas, peak time, part-time, etc. Entonces, son personas que tienen una parte de su disponibilidad de trabajo desempleada. Y en muchos países se le considera, ¿no? Se le incorpora, el INE también lo hace, publica una tasa complementaria. Y si uno, por ejemplo, hiciera un ejercicio de incorporar a cada subempleado como medio desempleado, dado que en promedio uno podría considerar que le falta la mitad de la jornada que tiene y que quisiera tener, llegamos a tasas de desempleo por sobre el 16%, Chile, entre 16 y 17%. Y lo más importante es que antes de la pandemia y antes del 18 de octubre, prácticamente siempre estuvimos sobre un 11, un 12% de desempleo. Y eso es lo que no nos comentaban las autoridades de turno. Y eso es lo grave, porque es información disponible que se puede producir con la misma encuesta de empleo del INE y que da cuenta que el panorama es mucho más complejo. Y si agregamos otro componente, que es muy importante en este periodo, que se llama la fuerza de trabajo potencial o la fuerza laboral potencial, que son aquellas personas que son tipificadas como inactivas porque no tienen trabajo y tampoco están buscando trabajo activamente y por tanto no aparecen como desempleadas. Esas personas en el último año, a raíz de la pandemia, prácticamente se duplicaron, pasaron de 750.000 a más de 1,5 millón de personas. Probablemente muchas de ellas no están buscando activamente trabajo por la cuarentena, porque tienen que cuidar a sus hijos, hijas, en el caso de las mujeres, lamentablemente, por nuestra sociedad patriarcal, recae en ellas principalmente las labores de cuidado y doméstica. En esta pandemia se le hace mucho más imposible trabajar remuneradamente. Por tanto, ahí hay un desempleo escondido importante. Entonces, las tasas de subutilización que se miden internacionalmente y que el INE también las mide y las publica mensualmente, pero nadie se refiere a ellas, en el caso de aquellas que incorpora todos estos componentes, subempleo, fuerza laboral potencial, iniciadores disponibles que también están dentro de la inactividad, llegamos a casi más de 33% de problemas para personas que tienen problemas de desempleo total, parcial o potencial. Marco, entonces lo que estamos viendo actualmente en el país, no solamente estaríamos viendo efectos de lo que ha sido la emergencia sanitaria, sino que también, en cierta forma, estamos pagando los costos de años de inacción a nivel estatal respecto de la situación del empleo en nuestro país. ¿Cómo entonces avanzar precisamente a remediar esta situación, considerando que las políticas que se han anunciado por parte del Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Hacienda, suelen ser o se ven más como una continuación de cosas que ya se han hecho, más que innovar efectivamente en reformas que ayuden a mejorar la situación? Claro, lo primero para diseñar y aplicar políticas correctas, hay que tener un diagnóstico correcto, porque si no voy a crear políticas en base a un mundo imaginario o un mundo teórico, que yo creo que así se está comportando el mundo del trabajo y así viven los hogares. Eso ha pasado en estos prácticamente este último año, incluido revuelta social, donde quienes gobiernan se imaginan que los hogares viven de cierta manera, les dicen de clase media, hablan de emprendimiento, pero básicamente la realidad de los hogares chilenos es que fundamentalmente sus ingresos provienen del mundo del trabajo, informal, formal, se trabaja mucho en casa, mucho trabajo no remunerado, mucho, y que es fundamental para que el trabajo remunerado llegue a la sucursal, al supermercado, al hospital, al colegio, a la industria. Eso es muy importante. Los ingresos de los hogares son muy insuficientes, son hogares que más que clase media son sectores medios muy precarios, muy endeudados. Recordemos que en Chile el 80% de los hogares vive con menos de 1.410.000 pesos, según la encuesta suplementaria de ingresos recientemente publicada. Uno hace un cálculo general en base a la encuesta de presupuestos familiares, el gasto promedio que necesita un hogar de 3 a 4 personas en alimentación, arriendo y o pago de dividendos, servicios básicos, vestuario, equipamiento de la vivienda, educación, salud, llega fácilmente a ese 1.410.000 pesos, sin considerar incluso el pago de deudas, de servicios de deuda que realizan más del 75% de los hogares, sin considerar que en muchos hogares de estas características, cuando tienen que salir uno o dos adultos, cuando existen dos adultos en esos hogares a trabajar, y si tienen hijos o hijas, tienen que contratar a alguien que se los cuide en la jornada en que ellos no están presentes, sin considerar gastos para esparcimiento, poder salir a disfrutar una vez a la semana, el sábado o el domingo, con sus hijos o hijas, o con quienes estimen conveniente. Entonces, todos esos gastos ni siquiera están incluidos en este 1.410.000. Esa, lamentablemente, es la realidad de los hogares, principalmente por los bajos salarios y las bajas pensiones, que los obliga a endeudarse para satisfacer necesidades básicas. Entonces, si es que el gobierno no considera esta realidad, si tampoco hace una buena lectura de las cifras de empleo que el propio gobierno publica, y en este caso también se debe a la falencia de los gobiernos anteriores, que tampoco lo hacían, es difícil crear buenas políticas públicas. Al menos en esta pasada, con lo que se ha aprendido, incluso considerando que el propio ministro de Hacienda acaba de reconocer de que se podría haber llegado de manera más expedita con las ayudas, ¿no? O sea, haciendo un mínimo de culpa, yo creo que es muy importante volver a poner sobre la mesa la creación de una renta básica de emergencia que se acerque en la mayor posibilidad a la universalidad, insisto. ¿Por qué? Porque es probablemente en esta situación tenemos a más del 80-85% de los hogares en problemas, y es mucho mejor equivocarse por arriba, vale decir, que le llegue algún beneficio a personas que no lo necesitaban, que son pocas, que equivocarse por abajo, que no le llegue a 2, 3 o más millones de hogares, porque traté de ultra focalizar. Entonces yo creo que la señal para las políticas que se van a aplicar, ojalá desde el próximo año en adelante, tiene que ser un componente vinculado a la universalidad, En segundo lugar, tienen que ser suficientes, no tienen que ser complementos ni testimoniales, ¿no? Tenemos que diseñar parámetros que estén en sintonía con los propios estándares que el Estado establece. O sea, no puede ser que ninguna política pública, en términos de un monto, una transferencia, esté por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el mínimo, ¿no? Y el ingreso familiar de emergencia estaba por abajo de la línea de la pobreza, en términos de su ingreso per cápita. Y finalmente, debe diseñarse un plan para recuperar el país, para reactivar la economía, que sea no precaria. Estos chantajes permanentes donde se nos dice no es el momento de subir el salario mínimo porque estamos con una enorme cifra de desempleo, entonces va a generar muchos problemas de desocupación, justamente tiene que ocurrir lo contrario. Muchas de las situaciones que explican, desde nuestro punto de vista, la revuelta del 18 de octubre y también el hecho de que tengamos una pandemia con consecuencias económicas más allá de lo que debió haberse tenido por haber considerado otros elementos a la hora de aplicar políticas públicas, tiene que ver con nuestra precariedad anterior. Con menos precariedad era menos complejo organizar este escenario caótico. Pero cuando hay mucha precariedad, los hogares arriesgan su salud porque no tienen otra forma de poder conseguir esos ingresos. Por tanto, en términos generales, se necesita diseñar un plan de reactivación no precario que eleve los estándares bajísimos que teníamos antes de la pandemia y antes del 18 de octubre. Marco, estamos conversando con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Hemos visto en crisis económicas anteriores cómo estas políticas de restricción, por así decirlo, de apretarse el cinturón, definitivamente no resultaron y al contrario provocaron más trastornos. Se me viene a la cabeza rápidamente el ejemplo de lo que ocurrió en Grecia en la crisis del año 2008, cuando las políticas de apretón que se dieron a nivel fiscal terminaron provocando una serie de trastornos que finalmente terminaron por darse cuenta que había sido una mala decisión finalmente. En nuestro país estamos viendo algo muy parecido, tú lo veías, lo decías respecto de las decisiones desde el Ministerio de Hacienda en torno a temas cruciales como por ejemplo el salario mínimo, etcétera, y esto de insistir en la focalización de la entrega de recursos públicos. Reforcemos un poco esa idea porque es importante precisamente avanzar en la línea contraria a lo que se ha visto anteriormente en otras naciones. Absolutamente. Yo creo que es importante devolver a instalar la idea de los principios que sustentan la creación de una política pública, ¿no? Las políticas públicas no pueden ser azarosas, no pueden venir de la mente de alguna persona que trabaja en el Ministerio de Hacienda, que se le ocurrió alguna política extravagante, sino que tienen que obedecer a principios. Y esos principios han estado ajenos de la construcción de políticas públicas en el último tiempo en Chile. Los principios de suficiencia, vale decir que el monto del aporte, de la transferencia, del bono, del nombre que le quieran colocar, que ojalá sea más parecido a una transferencia, como ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, país ícono del capitalismo, sean suficientes, significa que no pueden ser valores azarosos, que no pueden ser valores arbitrarios, tal como hoy día tenemos valores arbitrarios para la pensión básica mínima solidaria en Chile, para el salario mínimo, entre otros estándares. Tiene que ser un valor que esté vinculado con un estándar de vida, con el costo de vida mínimo. Vale decir, alguien tiene que explicarle al país, con esta plata se alcanza para, ¿no? No puede ser, esta plata me alcanzó, porque finalmente si decimos esta plata me alcanzó, tiene que ver con las restricciones presupuestarias que el ministro o la ministra de Hacienda de turno nos digan que son las adecuadas, pero sabemos que cuando la política se mueve un poquito, se presiona y se corren los estándares de las restricciones presupuestarias. Recordemos que en mayo nos decían podemos poner 2.000, 3.000 millones de dólares y de repente, dos meses después, se pusieron de acuerdo un grupo de economistas que se autodenominan transversales y nos decían que se podía poner sobre la mesa 12.000 millones de dólares para un periodo de mediano plazo de cubrir distintas contingencias. Esa plata es absolutamente insuficiente, ¿no? Chile tiene mucho más dinero, tiene activos, todavía tenemos más de 25.000 millones de dólares activos en el extranjero. Tenemos un nivel de endeudamiento que este año va a crecer, va a cerrar en cerca de 33-34% del PIB, pero países similares al nuestro, como Croacia y Uruguay, que tienen un PIB per cápita muy parecido, ajustado por dólares comparables, tienen una capacidad de endeudamiento que es el doble o más, ¿no? En el caso de Croacia es un 87% del PIB y no está con problemas fiscales. Entonces, tenemos amplio espacio para aumentar el endeudamiento, tenemos activos o ahorros que todavía podemos seguir gastando en una crisis inédita. No estamos hablando que una crisis puntual, pequeña, donde vamos a gastar nuestro ahorro, sino que esta es una crisis histórica. Y lo más importante, antes del endeudamiento, que puede ser para el corto plazo, para subsanar y los ahorros, son los impuestos. Esta idea de que, como estamos en desaceleración, la economía va a caer fuertemente este año, aplicar impuestos contraproducentes, depende a quién se los aplicamos. Y acá el impuesto a las personas que tienen mayores ingresos tiene que estar sobre la mesa, ¿no? Vale decir, un impuesto a los superricos para financiar la crisis, y ojalá un impuesto a los altos patrimonios y una estructura tributaria distinta que llegue para quedarse, para lo que viene más adelante, es importantísimo, para justamente la suficiencia y para la universalidad, que es otro criterio fundamental en las políticas públicas. Insisto, si yo creo que en Chile solo el 20 o el 25% de los hogares tiene problemas, porque estoy mirando las mediciones clásicas de pobreza, va a pasar lo que pasó en esta pandemia, que apliqué ciertas políticas públicas focalizadas, puntuales, y después quedó un grupo de la población gigantesco afuera que reclamaba que estaba pasándolo muy mal y que tuvo que recurrir obligatoriamente a sus ahorros previsionales porque no quedó otra, porque el gobierno no estableció una política alternativa. Y justamente por no hacer una lectura correcta de las cifras que el propio Estado publica, ¿no?, y de la realidad, ¿no?, de acuerdo a cómo viven los hogares chilenos, nos damos cuenta que acá en Chile, cuando hay un shock de estas características, no va a tener problemas un 15 o un 20% de la población. Va a tener problemas más del 80% de la población. Porque esa es la característica del modelo chileno. Los llamada clase media, insisto, son sectores medios que ganan poco, ¿no?, que trabajan mucho y que están altamente endeudados. Han podido acceder a más bienes y servicios que las generaciones pasadas a través de su endeudamiento. Y por tanto, ante shocks como los que estamos viviendo, van a estar en una situación muy compleja. Y no como se imaginaban quienes nos han gobernado últimamente, de que eran sectores medios, de que no necesitaban ningún apoyo del Estado. Marco Kremerman, economista de Fundación Sol, muchas gracias por estar con nosotros para comentar estos temas, y por supuesto vamos a estar requiriendo la ayuda de la Fundación más adelante para seguir abordando temas de la economía nacional. Que esté muy bien. Igualmente, que esté muy bien. Buen día. Bueno, y con esta conversación ya comenzamos a cerrar esta primera edición de Radio Análisis. Agradecerle la compañía y por supuesto dejarlos invitados.